La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días. Buenos días. Bueno, lluviosos días, lluviosísimos. Lluviosos días. Ya empezamos. Ya es llegar abril, nano, y aguas mil. Se cumple todos los años. ¿Qué tal, Carlos Lechuga? Pues mojado, pero bien. Bien, porque he visto mucho cine, han sido dos semanas sin programa, así que tengo una cantidad ingente de cosas. Ah, perfecto. Pues yo no he querido trabajar nada. Ya he tenido bastante con la semana fallera, que estuve bastante liado. Y ya por eso me fue imposible poder venir y no hemos tenido programa de radio, lo siento. Creo que lo avisé en el blog por si alguien se deja caer por ahí que lo supiera. Porque el blog, las personas se miden, ponen mil y pico, se refiere a los millones de entradas. Son los millones. No, pero eso es... La gente que entra, que marca el contador, es gente única, ¿eh? No es... O sea, solo es por IP. O sea, cada IP nueva, que yo tantas veces no entro. O sea que... Tiene que haber gente por ahí, o sea que... Y está bien, hombre, descargas también tienen unas cuantas, o sea que... Sí, no, claro. Eso, yo, no sé, me extraña, ¿no? Porque siempre damos el mail, pero nadie... No sé, como nos llega tanto spam, de un día a otro llegan 200 correos de spam, yo creo que que si empezásemos a leer el spam, pues al final nos mandaría mensaje, ah, pues esto lee mucho el correo. Entonces aquí, bueno, nos llega un correo de Viagra, arroba... Claro, no, y hay algunos que ponen incluso usuario, que dices, me he enviado yo a mí mismo spam. Es brutal. Pero bueno. Bueno, programa, ya no sé, 103, si no recuerdo mal. Hoy es 31 de marzo. Comenzamos ya, bueno, terminamos el mes. Y viene el mes de la pasión, de la fe. Vamos, yo me voy a Sevilla toda la... No, ¿sí? No, es mentira. Pudiendo sufrirlo por la 2, porque iba a sufrirlo en directo. Para gusto los colores, o sea que... Sí, desde luego. Pero hay colores horribles. Sí. Bueno, comenzamos aquí La Cucharilla, otro lunes más. Programa redespertador de Burjasot Radio. Despertador para la gente, para sí, la gente para con la gente, empleos guays. Porque nosotros todavía estamos dormidos. Yo anoche me acosté a las 3 de la mañana y no podía dormir, dando vueltas. Me quedé viendo el cine Nostalgia, canal, ¿no? Como siempre. Duelo de Titanes. Por favor, qué gran película. Bueno, hablando de grandes películas, ayer hicieron con Charlton Heston Los 10 Mandamientos. Y la vi entera, nunca la había visto entera. ¿Sabes? Eso de que tu cuerpo está tan sumamente cansado como para incluso cambiar de canal, que dices, esto es lo que hay que ver, pues esto se ve. Siempre había visto trozos, pero nunca la había visto entera. Oye, es un peliculón. Hombre, sí. Sí. Antigua, pero... Sí, ¿no? Y peculiar esto de que antes los créditos que salían todos al principio, sí. y son unos 3 o 4 minutos de créditos. Claro. Y me parece sorprendente. Y los efectos especiales del fuego ahí, que surge de la nada, como pintado en el fotograma, y crea una columna de fuego para que el emperador pueda pasar. Pues lo del fuego y los efectos... Hombre, lo del agua está muy currado. Para ser de los años que es esa película... Está bien. Hombre, hecho. Sí, no. Y lo curioso es que en aquella película, como estaba comentando ayer a mi novia, lo siento para todas las fans. en aquellos tiempos, lo que era destruido de verdad. Ahí no había... No. Ahí lo que reventaban, se reventaba de verdad. Y solo grababa. Una toma, o sea, solo tenemos una toma. Si no hay que recortarlo. Tenemos un templo para reventar. No, hombre, así, por ejemplo, en Ben-Hur murieron 3 o 4 cámaras. ¿Ah, sí? Sí, en la carrera de cuádrigas. Claro, es que esas cámaras... Era un... Me parto. ¡Pam! El otro, aguanta, ya. Aguanta que no entra en plano, coño. ¡Pam! Vaya tela, pues sí, a mí me impresionó mucho lo del agua cuando están pasando y tal y se queda ahí el agua flotando, ¿sabes? Sí. Haciendo pared. Y dices, ¿cómo narices harían eso hace 50 años? Difícilmente. Es curioso, no sé, no, la historia, oye, es... Claro, así se ha vendido la Biblia. No, a ver, claro. Es que son muchos tomos, es como claro, Señor de los Anillos, que lo que va antes de la historia es lo interesante. Mm-hmm. No, estuvo bien ahí, el renegado. Pues, sí. Mientras tuviste la de los 10 mandamientos, yo estaba viendo Street Fighter, la leyenda, en el cine. Suicídate. Sí. O sea, es una recomendación. Solo, yo creo que te digo, no, pero yo qué sé, a ver, Street Fighter me gusta y dije, pues voy a ver si la película está... Y no, no está. No. La cosa es que la... No, lo chungo sería que estuviera. Ahora me he recordado lo de la columna de fuego. Hay un efecto que yo he hecho cosas más guays en Flash de columnas de fuego saliendo. De hecho, en el RPG Maker tenía efectos más guapos de fuego. Pues... Impresionante. Eso que ves, la banda beige... Del principio del efecto, que se difumina un poco, sí. Se ve la banda beige completamente y tú... Y el bordeado negro. Vaya. Bordeado negro a los efectos. Antes de la remasterización de Star Wars, bordeado negro por todas partes, pues aquí lo mismo. Y digo, madre mía. En fin. Claro, es lo que hay. Para los fans de Street Fighter, que sepáis que Vega dura 50 segundos, aunque sea el protagonista del tráiler, que Chun-Li puede hacer los Ryukens... Y vamos, que el argumento, pues, diré vacío por no decir triste y penoso, pero vamos. Bien. Y en fin, y ya saliendo de Street Fighter y sus desconocidísimos actores, porque no hay nadie. No, yo bueno, hay un actor conocido. ¿Sí? Uno. Pero esto se anunció, no sé, yo es que de repente lo veo anunciándose en televisión. No, hombre, sí, por internet y tal, tuvo algo de... Pues yo no había oído nada. Escasa relevancia, pero alguna relevancia tuvo. Vamos, por ahí se estuvo moviendo la cosa, ¿no? Que sí, tal, que se haya sobre Chun-Li, y en efecto lo ha sido, y lo han reventado. Y... Pero vamos, que ya te digo que tal, con la escasez que vino, con la misma desatención se irá. No, no, ya. Porque... Es que no... Porque, mira, yo fui a la sesión, creo que la estrenaban hoy o antes de ayer o antes de ayer, algo así. Bueno, quiero decir ayer o antes de ayer. Sí, exacto. Y... Ayer por hoy. La sala estaba medio vacía, a las 8 un domingo. Es que tú también vas a unas horas que... Es un domingo, lloviendo, o sea... Claro, ir al cine un domingo que llueve, cuando normalmente es ir a la playa o... Claro. Te compras... Vaya tela, ¿no? A mí me ha sorprendido porque además es que ves el tráiler y tampoco le ves mucho sentido, ¿no? Es un tráiler así rapidito, de 10 segundos, no sé si dura más. Es un micro-tráiler. Porque cuando se hizo la primera con Van Damme y compañía, pues sí, aquello fue el bombo sumum para nuestra generación, ¿no? Que habíamos crecido con ese videojuego. Y no conocíamos a Van Damme. Exacto. Y claro, pensamos que a lo mejor valía la pena. Yo no lo llegué a ver, yo la vi años después... No, yo también, por supuesto. Y ya, pues claro, te ríes, ¿no? Pierde la magia, ¿no? Si es que tuviera alguna. Pues sí, sí. Y madre mía, en Canal Now, tío, anuncios a punta pala con los 10 mandamientos que... Ah, dale los 10 mandamientos y lárgate a casa ya. Que va media hora por mandamiento. Los israelitas ahí montando Sodoma y Gomorra y... Y llega el otro que se lo están pasando de puta madre y llega el otro... No, y cumpliréis los mandamientos y tal... Y todos te vas. Pero qué manera de cortar el rollo. Nos haces andar 40 años por el desierto. Un día te vas y esperas que a los 15 años te hagamos caso. Tardas mes y medio en venir y ahora encima dices que dejemos la fiesta. Venga, hombre. Mes y medio, ya cambian de Dios, ya. No, y luego, y luego 40 años vagando por el desierto y cuando va a cruzar el río Jordán, entonces viene Dios y le dice, no, tú no lo cruzarás. Y dices, joder, ¿no? O sea, qué manera de amargar a la gente. ¿Por qué? No, porque tu misión acaba aquí. Acaba aquí. Bueno, pues dejo mi misión, sigo para adelante. Que no vas a cruzar, que te voy a dejar con la miel en los labios, chaval. O sea, mira, si cruzas se te come un tiburón. No hay tiburones, créeme, soy Dios y lo sabrá. ¿Que acaso no has visto lo de las plagas, capullín? ¿Se puede hacer que llevan ranas? Es una historia un tanto cruel, ¿no? Es, como cualquier historia bíblica. Por supuesto. Bueno, hay historias que molan, ¿no? Pero... Sí, mata a tu hijo, vale, hombre, que no. Que no, que era broma. Ay, para historias crueles, Vía Ciegas de Julian Moore. No lo puedo comparar con la vieja porque me la estaba bajando de internet. Era de Najwa Limri, qué nombre más chulo. Y si lo dices ya con acento, ya la gente dice, y resultó ser la misma. Lo que pasa es que doblada a guatemalteco, por no decir otra cosa. Y nada, en fin, la película está muy bien. Tiene unos efectos en las escenas brutales que te representan muy bien lo que debe ser quedarse ciego de repente. Que de repente en la escena que estás viendo... Ah, por eso el título, ¿no? A ciegas. Ah, sí. Ah, ¿no has visto el tráiler siquiera? No, no. Pues va sobre la última persona con vista del mundo. Bueno. Y se ven las putadas que se va haciendo la gente unos a otros. A medida que la gente se va quedando ciega, pues como uno roba el coche a uno que se acaba de decir ciego. Pero si se van a quedar ciegos, ¿para qué quiere conducir? Hombre, tampoco lo tienes muy seguro. Es que... Ahí... No, pero que luego está... No, pero al principio que es una plaga de 6 personas. O sea, luego ya la cosa se desmadra. Y, ¿y a santo de qué nos quedamos ciegos? De una enfermedad... Vaya, por Dios. Incurable. Qué lástima. Claro, y como no vemos, pues no podemos arreglarlo, ¿no? Y... Sí. Y está ambientada... está ambientada la actualidad y representa muy bien el cuando todo el mundo está ciego, que está buscando comida, que le oyen. ¡Tanto borrachos! Por favor, bueno, eso sí que sería un caos, ¿eh? Hostia. Cuando la humanidad entera se queda borracha. Bueno, hay algunos que ya van borrachos todavía. Sí. Es una plaga de... Y como el ministro aquel de... ¿Que era de Japón? ¿El chino? Este. Sí, lo verdad es que dice que tenía sueño. Y ya la... ¿Estás bien? Sí. Si es que el vino me sienta a mí muy... Es que claro, a los políticos, nano, los llevan de cena, de comidas y tal, y te ponen vino y claro... Y luego, primer ministro. ¿Cómo rueda de prensa. Y claro, eso, ir a matar, nano, o sea, eso no se hace. Y esto que el vaso que tiene ahí, por eso es tan poco a poco, porque no es agua. Claro. Eso es todo cazalla. Vodka mínimo. Es que allí debe hacer mucho frío, hombre, también. Hombre. Bueno, y van todos ciegos. Sí, bueno, van todos ciegos y van haciéndose las mil y una trastadas. Y esta, sin embargo, pues ayuda a su marido y a los tres amigos que se ha hecho ciegos. ¿Este o esta? Esta, la protagonista, que... Julianne Moore. Ah, Julianne Moore. Sí. Muy bien. Sí, no, me gustan las pelis que hace. Hace bien su papel. No como tantas otras que me aburren y me cansan. Bueno, eso es lo que hay. Sí. Pues yo después, claro, aprovechando Canal Now, que siempre está ahí con el oeste, pues vi esa, la de Duelo de Titanes, con Kirk Douglas y Burt Lancaster. Espectacular. Pim, pam, pum. Espectacular. Pam. Y además, lo comentamos ayer, porque era de coña, ¿no? Gracias a la TDT, pues se ve todo muy nítido, se ve todo muy aseado. Y es la única cadena que veo, genial. Sí, no las veo. Las demás pixelan, no se pausan. Sí, no se pausan. Estoy viendo la tele en streaming, ¿por qué soy tan desgraciado? Es en demanda, ¿no? Tanto pides, tanto tienes. Y veías esos trajes tan bien llevados, tan bien planchados, veías hasta la raya del pantalón. Que dices, estás en el oeste, o sea, es imposible que vayas limpio. Es todo tierra, por favor. Todo muy cuidado. ¿Qué doblajes? Siempre la frase de mi padre es, ¿qué doblajes? Porque... Sí, no. Cualquier doblaje anterior a los 80 es digno de escucharse con mucha atención y ganas de disfrutar y aprender. Y eso que no eran de los mejores. Ha habido en otras películas que el doblaje... Y aún así son buenos, tío. ¿Qué actores? Sí, ¿qué actores? Son aceptables. Sí, Claro, y choca, ¿no? Ver a Kirk Douglas después de Espartaco y te lo ves ahí pegando tiros, de borracho jugador. Pero está bien, la historia de un sheriff que lo cumple todo a rajatabla, incorruptible, y que, vamos, a muerte con su trabajo, y conoce a Douglas, que es un jugador empedernido y borracho, y bueno, un asesino de borrachos, de hecho. De Drunk Killer. De Drunk Killer, sí. Esa película podrían sacar, Drunk Killer. Drunk Killer. Hombre, y podría salir, haciendo un cameo en A Ciegas, ya, la leche. Ya, la leche. Y nada, pues eso, la típica historia del oeste, que tienen que proteger un pueblo y luego tiene que ir a proteger al pueblo de su hermano, que también es sheriff, que es de familia, ¿no? Entonces se metían a sheriff. Y está bien, está bien. Pues, otra más del oeste. Yo no entiendo cómo ha podido dar tanto de sí el oeste. Es verdad, ¿eh? Hombre, es que es muy grande. Sí, pero realmente las películas al final eran las mismas. Sí, siempre iba lo mismo. 90 películas de sheriff contra uno en concreto que dices, debe ser el peor bandido de todo el oeste. Y dices, no, pues hay 90 películas más. Check, que los junten a todos en una, ya está, te los cargas a todos y ya lo habrías terminado. Far West, matanza final. Y luego saldrían las dos, que es en el futuro. Bueno, hablando del futuro, dentro de nada Terminator 4. Es verdad, vi el tráiler hace un par de semanas y pintaba espectacular. Sí, con Christian Baleísimo. Ah, afortunadamente ya el Terminator se ha quedado en Florida y ya pues... No, pero bueno, tampoco lo hacía. Hombre, Terminator 3 es un poco chunga, pero la 1 y la 2 son buenas pelis. Bastante chunga. Bueno, dentro de lo que cabe. La 1 y la 2, cuando salió, aquello fue espectacular. Claro, y la 2 sigue siendo espectacular. Sí, sí, a mí de hecho me gusta más la 2 que la primera. Sí, no, la 1 es que da un susto con el monigote cuando se está lavando el ojo. Sí. Es como... Qué bien simboliza esa escena, ¿eh? Sí, sí. El sonido. Y... Nada, lo que pasa es que la 1 guardaba demasiada estética ochentera. Y la 2 ya más... Hombreras, pelos electrocutados. Sí. Exacto. Dame tu ropa. Y de cuero y tal. No, pero bueno. Y la 2 era más tecnológica y bueno, ya adelantaba mucho más el argumento. Y le daba una voltereta a una Winchester antes de dispararla. Sí. Creo que es la mejor forma de cargar un arma que he visto en mi vida. Yo como no cargo nunca ninguna, no sé cuál es la mejor forma, pero... La más guay, por lo menos. Eso sí, es resultona. Bueno, y luego lo intentó Spielberg en Minority Report, que hace lo mismo, lo que pasa es que se carga de lado. Y debe ser el arma más incómoda del mundo. Minority Report, Tom Cruise, ¿te acuerdas? Sí, hace muchos años pues, ya también, pero... Pues hay un arma que hay que cargarla cada vez y que dispara como energía cinética. Dices, tócate las narices, ven al futuro para cargar una pistola cada vez que disparas. Podrían haber inventado algo ultrasónico. Claro. Ultrasónico, que quiere decir no requiere batería. O pilas no incluidas. O pilas no incluidas. Pero yo qué sé, ¿te la enchufas? Sí, bueno, sí, vale. Hombre, estaría guay, ¿no? Yo qué sé. ¿Ya por inventar? Claro, si es que hasta en Star Wars no tienen ni que recargar jamás. Es verdad, ¿eh? Qué increíble, qué bonito es el futuro. Sí. Además que la cogen ahí, y además súper pequeñita, y cómoda, y práctica. Y que el láser va como en pasta de dientes, para el churro. Lo típico sería hacer un linternazo y fundir lo que hubiera aprendido. No, no. No, esto tira un churro. Las espada láser también, es un trozo de pasta de dientes. Es un momento en el que... Estático. Es lo de, vamos a detener el haz, llegado un momento. Es que tiene un espejito al final, no se ve... Claro, y rebota. Ay. Bueno, está bien, está bien. En fin. Ay, perdón, estoy... Tendría que sacar láser de todo. Una maza láser, que es lo mismo, pero es una bola. ¿Cuál es la función? Ninguna. Ninguna. Hombre, pero... matar. En este sí, caso, no, claro, claro. Matar y destruir. Pero realmente haces una bola de bolos láser y lo mismo es. Mm-hmm. Bueno, eso lo de cuando la dejes rodar por el suelo. Porque eso me lo he preguntado siempre, ¿no? La espada láser, todo lo que toca lo funde y lo rompe. Sí. Pero cuando cae al suelo, quieras que no, nunca ya deja marca. Sí, sí, es verdad. ¿Tiene sí. sensores de movimiento de esto? ¿Cae y se apaga sola? Oye, claro. Perfecto. Es que si no la coge un Jedi, eso no corta. Por claro. eso solo la pueden llevar los Jedis. Ah, amigo. Porque aunque sea un elemento tecnológico, la espada detecta la fuerza, ¿no? Del Jedi. Sí. Sabe, seguro. Sí, construido en Fuerza Industries S.A. Pues después de Duelo de Titanes, comenzó otra película que empezó, a medida que pasaban los minutos, empezó a darme más grima, que se llama El Amante. Que me suena, pinta. Me sonaba mucho, sí, pinta bien, ¿no? Sobre todo, ¿eh? Y pues, mira, creo que me lo apunté aquí, sí, es de Jean-Jacques Annaud, el francés, tiene que ser. Bueno, pues os cuento la historia del Vietnam, Vietnam colonial de los años 20. Ajá. Uh-huh. Una estudiante, ahora mismo, no, como no la vi entera, no sé si era americana o... Bueno, diremos extranjera. Sí, extranjera francesa, ¿no? De 15 años, que está viviendo allí con su madre, que es profesora, ¿no? Uh-huh. A lo misionero. Y ella, pues, en vez de a lo misionero, pues, digamos que lleva al misionero a la cama, ¿no? Y se enamora de... Bueno, se enamora, sí. Se saca un amante, que es un chino, un comerciante chino en Vietnam también, y que le saca 20 años, seguramente, ¿no? Entonces, claro... Te estás viendo ahí un chino montándoselo con una niña de 15 años y dices, hostia, no. Y dices, esto es como al revés, uno va a Vietnam a... Uy, lo hemos dicho esto en voz alta. No sé, y bueno, ya porque era tarde y ya me acosté, pero pintaba guay, ¿no? Pero era demasiado lenta a lo In the Mood for Love. También ahí, solo que pues, se tiran medio metraje pues ahí en la cama, ¿no? Y pim pam, bocadillo de atún. Vamos, como si fuera pues la mitad de una película española. Sí, de Estéis y Pajares, ¿no? Que ahora ya me han dicho que me han hablado de la película esta Mentiras y Gordas. ¿Mm? La primera mentira es que tiene argumento y la más gorda es que es una película. O sea, simplemente son los jóvenes actuales de... Pues haciendo de jóvenes actuales, ¿no? Que eso viene siendo una película guionizada por tíos de 40 años, basándose en una serie que guionizaron otros tíos de 40 años sobre lo que es la juventud. Nah. Vamos, si queréis ver a los actores y actrices protagonistas de la serie más putas ahora mismo en pelotas, pues nada, id a verla. Pues porque iré. Solo follan. Ah, han dicho bien. Que solo follan. Es que es el amor mueve el mundo. Entonces sale cómo se toman la droga para que todo el mundo diga, oh, la droga, qué cosa más negativa. Y luego se lo follan. Conclusión que deduzco. Que si tú drogas, vas de fiesta y te tomas muchas drogas, follarás. Mentira. Porque yo lo he visto. en otros. Y en fin, ya a la parte que más me gusta hablar del cine, que es el cine Z, estoy explorando nuevas... ¿Sensaciones? Nuevas sensaciones con el cine Z americano, que no había visto nada. ¿Ah? Con Luna de Miel Zombie. Siempre, si tú metes zombie, ya es la hostia. Es verdad, ya tiene que serlo. Ya es cine Z, ¿por qué? Porque lleva Z de zombie. Te garantizo que es mucho peor de lo que puedas imaginarla, porque no tiene entrañas suficientes ni nada... Y todo el rato el tío va manchado de sangre medio coagulada y da mucho asco, porque eso parece que sea todo costrilla. pero es porque está sucio. Y da grima, da sí, una verdadera grima. Pero en fin, la verdad es que la película más aburre que distrae. Y yo ya sabes que esto lo veo para reírme un rato y ni te ríes ni nada. Es la película que quieren hacer, parece que sea en serio, pero es tristísima. Y la que sí que he visto que me lo pasé genial es Evil Aliens. Hostia. Bueno, hay tomas muy bonitas. Ah, hay sí. tomas muy bonitas, los efectos son bastante guays. Hay momentos divertidos. Y luego lo más curioso es que una película de este talante, ¿no? Había sonidos de eso de wiki wiki cuando alguien se resbala y cosas de esas. Sí, en plan humor, ¿no? Sí, sí, pero bueno, no sé. La cosa es que era muy chunga, pero muy, muy divertida, ¿no? Era. Sale gente follando con sí, alienígenas. Ya sabes que sin luego, sexo no vende, no, claro. Debes vender. Pero en fin, si alguien quiere ver hombres disfrazados trinchados por una cosechadora, esta es su película. Esta es su película. Esta es la película definitiva. No, pero ya te digo pero contame un poco el argumento. Pues, así. Pues, sí hay. No, lo hay y es largo. Ay, todo, fíjate, es está largo. Currado. Sí, ya te digo que es una película que es para ver. O sea, que si alguien tiene curiosidad en este tipo de películas, esa película es para ver. Pues la cosa es que... Que quede claro que el guión no son los créditos que salen al final, ¿eh? Es la trama en sí, pasada a papel. Eso que lo dice para todo el que está acostumbrado al cine de Almodóvar y a Mentiras y Gordas, exacto, ¿no? Que piensa, ¿el guión dónde está? No puede ser lo que han dicho porque es una tontería, eso es la tontería. En fin, Almodóvar, los abrazos rotos, ¿no? Me muero de ganas de no verla. Eso es lo que tengo ganas de no verla. Yo de Almodóvar, hombre, yo he visto algunas de las antiguas y bueno, te ríes, están bien. Era otro rollo, era el rollo de llamar la atención, pero llega un momento de escandalizar. En que ya está. Dice, sí, es como el Woody Allen español, ¿sabes? Pero de León. Sí, y sin eso. Y voy haciendo, y dice, hombre, yo qué sé, había una, creo que era La Buena Estrella, si no me equivoco, y bueno, un. Mujeres al borde de un ataque nervioso. Chapo, está bien, te ríes. Y era el cine originario de Almodóvar, pero... No, claro, sí. Lo de ahora ya es hacer un cine elitista, casi metafísico. Y cuando queremos decir elitista, queremos decir para unos pocos que se sienten más inteligentes cuando la ven. O identificados y que saben de qué va el rollo. Sí, porque son transexuales homicidas. Sí. Porque si no, no sé cómo se van a identificar. Hombre, a mí, por ejemplo, la de La Mala Educación sí que me moló. Ya no solo por la historia, sino cómo estaba entretejido todo. Uh-huh. Y, bueno, pero es que ni la de Los Abrazos es que no me llama nada, ¿no? No, nada. Y además con P, que no me gusta nada. Es tener a un director, yo creo que ya sobrevalorado, en el sentido de que hay que darle premios, hay que tal, porque, claro, lleva el cine español más allá de las fronteras nacionales y nos dan Oscars y... Sí, pero no sé. Lo que habría que llevar a Hollywood es Alex de la Iglesia. No. ¿Y eso? O sea, después de ver Los Crímenes de Oxford, no. Prefiero verdad. Que no nos conozcan a que nos conozcan mal. Es verdad, ¿eh? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿Por qué un tío ha hecho El Día de la Bestia que ha hecho, y Acción Mutante? Acción Mutante. Con Antonio Resines, tío. Con sangre. Y con Alex Angulo en las dos películas mentadas. Que a mí me gusta un montón ese actor. Sale poco, pero a mí me gusta mucho. Pero está muy bien. Cómo actúa. Y la verdad es que ¿por qué hizo Los Crímenes de Oxford? No lo sé. Pues eso, pues porque... es que encima fue eso, o sea, Señor de los Anillos y Elijah Wood ahí en la cima. Pobre Elijah Wood, bueno, en la cima, que se ha quedado en con Frodo. Porque si no te sale Harrison Ford, puedes decir el de Indiana Jones, no. Han Solo, no. Pero con Elijah Wood, si no te sale, Frodo. Frodo, no. Es como... Qué palo que tu papel estrella haya sido de enano. De enano no. De enano soso. Y mediano. De mediano. O sea, es que ya ni enano, tío. Eres un mediano, que eso ni existe. O sea, nada. No sé. Me llamamos niños con pies peludos. No, pues eso, y... Es que tampoco ganaba... Hombre, si ves esa película y no te dicen que es de Alex de la Iglesia, pues piensas que es de cualquier otro director extranjero que ha hecho una película así de misterios y enigmas. Pero, bueno, se deja ver, evidentemente, pero... Yo no lo he visto. Pero porque no. Como no ha habido nadie... Ay, la estás poniendo por ir y no lo has visto. Sí, es que aún no ha habido nadie, que me haya dicho, hombre, es para ver. No. Nadie. Hombre, es que si nos ponemos así, pocas películas serían, es para ver. No, pero que digas, bueno, no, nadie me ha dicho, bueno, No, es que siempre ha sido... Todo el mundo es lo mismo, Dios... No, pero no la pongo a caldo. Yo la pongo a caldo acorde a lo que me dicen. Acorde a lo que te contan. No. Solo sé eso, opiniones mayoritarias. Si no tienes nada que ver, pues dices, venga. Pero tampoco sí, de... Siempre hay algo que ver, siempre. Más que le pegan muchas vueltas al asunto y con unos diálogos enrevesados para gente superior, ¿sabes? Que es lo que se hace ahora, ¿no? Cuando no quieren que no te enteres de algo, ¡pam, pam, pam, pam, pam, pam! La sueltan toda de golpe, no te da tiempo a analizarlo y ya han resuelto la cosa, ¿no? Entonces, hostia. Vaya, eso... Es como un capítulo de House, ¿no? O como un capítulo de House. Que... Con la habitación de Fermat, que no la he visto aún, la quiero ver, que es sobre problemas matemáticos. Y me han dicho dos personas que la han visto que todos los problemas matemáticos... Resolvieron ellos antes que los protagonistas. Ah, bien, bueno. Que estaban como... Porque eran problemas que no eran de la lengua. No, eran lo de... Si tienes un lobo, una oveja y una lechuga, ¿cómo los llevas sin que uno se coma al otro? ¿Sabes? Ese tipo de problemas. Que al final, pues, si te menas un poquito, lo sacas. Hombre, yo agilidad mental para eso no tengo, pero... Quiero decir, si me das tiempo, lo sacas, ¿no? Que sí. Eso... Bueno, pues tampoco... No vamos a quebrar la cabeza si es que esas cosas son así. Sí. Y en fin, me estaba yendo por la rama, estábamos con la de Evil Aliens. Ah, sí, Evil Aliens. Y su poderosísimo argumento, que va sobre... Que recordamos, no son los títulos de Cristo. Va sobre un pintoresco grupo compuesto por una actriz porno, un actor de segunda fila. Son curiosas, ¿no? Las parejas que se crean en este... Los grupos de un friki de los alienígenas y una presentadora buenorra y el equipo de grabación. Ah, qué bien. Y bueno, ¿y de qué va? Y va sobre, pues, que es como un programa como Cuarto Milenio, ¿no? Anda, lleno de verdades. Anoche lo vi un poco. Bienvenidos a la nave del misterio. Del misterio. ¡Ay! Esos grandes olvidados. Los y la gran palabra, serendipia. Es una palabra que a mí me inspira. En fin. Es un crack, ¿eh? Sí. Además, es que se emociona. Es... No, hombre, eso es bueno que lo vivas. Sí, realmente, sí. Había una frase, si fuera bueno, había una hay algo que es más o menos misterioso. Sí. Aunque yo creo que realmente lo han modificado. No tendría tanto gancho. En el Pulset decía una frase de uno de sus colaboradores, decía, tu trabajo lo tienes que hacer con pasión, pero no tanta. ¿Ves? Porque si no, con la pasión te despistas y se te va la olla y haces chorradas. Sí, chorradas muchas. Ayer iba sobre inventores españoles que inventaban trajes de buzo. Para explorar las profundidades de la nave del misterio del mar. Yo estaba, ¿sería verdad? Yo estuve viendo un poco cuando salía Da Vinci y su giroscóptero y todo esto, su tal. Y salía un inventor español bastante desconocido. ¿Qué tal? Y tú dices, bueno, sí, es normal que fuera desconocido porque no tiene ninguna relevancia. Lo de Da Vinci no solo hizo eso, sino... Hizo 20.000 cosas más también. Claro. Y además que funcionaban. Sí. Y que no se quedan a medias. Bueno, en fin, aún no he conseguido decir de qué iba la película, vaya. Evil's Alien. La cosa es que van a ir a una península de estas que queda un pequeño camino de tierra cuando la marea baja. Y cuando sube, pues desaparece. Ya está, no puede con pasar. Lo cual es la excusa perfecta para quedarte encerrado en la isla. A entrevistar a una que teóricamente le han dejado embarazada a los alienígenas. Que tranquilos, la escena sale perfectamente. Y es que le abren el vientre, le meten ahí un alienígena adentro, todo ese rollo. O sea, no la violean de eso. No. Luego violen a otro, pero... Pero no te preocupes. Ah, ya. Bueno, no te preocupes, que se ve dos veces por si alguien dice, vaya, me gustaría volver a ver a una tía como le meten dentro de la alienígena. Pues vuelve a salir. No os preocupéis, que ahí en esta película podemos encontrar crucifixiones, empalamientos, desmembramientos... Eso de ir a una isla desierta es un peligro, sí. ¿Eh? Sí, no, es increíble. Y los efectos de las naves espaciales y tal... He visto juegos de Play 2 mejores, pero no está tan mal. O sea, ¿qué dices? Pues aún han hecho que coincidan la explosión de la casa con el choque de la nave de 3D. Fíjate. Hombre, hay que tener ciertas molestias, ¿no? Claro, eso indica una preocupación por los detalles, para que el espectador se sienta integrado y inmerso en la trama. ¿Cómo concluir la película? Reventando la isla en un tanque de mierda diluida. Nah. Ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo acabar con la isla? Vamos a reventar. En fin, impresionante en todos los aspectos. Todos los relacionados con el cine Z. En argumento, en cantidad de sangre, en cantidad de gore y de desparrame. En cantidad de chorradas y en personajes pintorescos. ¿Qué trauma deberías pasar tú, de pequeño, para aficionarte por este tipo de cine? No, pero es curioso, ¿no? Estas aberraciones o historias. Y sobre todo porque los americanos tienen presupuesto alto hasta para el cine Z. Y eso es lo... Eso es lo triste. Lo verdaderamente increíble o triste, según... según se mire, sí. Y nada, ya la dejo pendiente para el próximo día. A ver si el próximo día la traigo otra de CineZ, pero esta sudamericana, no sabría decirte dónde, que se llama Plaga Zombie Zona Mutante. ¡Wow, qué titular! Viniendo de ese nombre, tiene que ser brutal. Y además es que son los nombres, ¿no? Que sí. Les buscan unos nombres, o sea, tiene que aparecer o zombie... O mutante. Mutante. Y esta película lo tiene todo. Y tiene las dos, tío. Plaga Zombie, Zona Mutante. Vaya, eso me recuerda a Slither la Plaga. ¿Esa la has visto? No, no, ya sabes que todo lo que de lo no, que no. tú hablas yo nunca lo veo. No, no, pues esta no es mala, ¿eh? No es ni mala, esta es... Pues a ver, es una película... Por ejemplo, la famosa Party Zombie, ¿no? Era, sí, Zombies Party. Zombies Party, perdón. O como se llamó originalmente en honor a la película anterior, Shaun of the Dead, pues de Dawn of Dead, que tiene un montón de guiños a otras pelis, claro, y tal, de zombies. Claro. No, pues a mí esa me hizo gracia, además. Es una película divertida. Que te ríes y está bien hecha, ¿no? Es bizarro, pero... Que tiene su punto. No, estamos hablando de una película que tiene su propio cómic y sus propias figuras de acción. O sea, quiero decir que la película ha tenido su relevancia. Claro, no ha sido creada simplemente para el cine, sino que tiene su historia detrás, claro. Y tiene su guión. Vamos, es una película... Tiene su trama, tiene su fondo. Sí. Uy, no te mates. Y nada, las que estoy esperando ahora que hablamos de zombies son las que quedan de Romero, que son Diaries of the Dead. Que va sobre rollo reality show, pero vamos, como grabando el avance de unos zombies, que esa está hecha ya, lo que pasa es que todavía no está doblada al español, cuando la doblen ya la bajaré o la veré si eso, y una que son tres, o sea, puntos suspensivos of the dead, que esa ya debe ser, no, pero eso es porque todas las de George A. Romero sobre zombies se llaman no sé qué of the dead, son de Dawn of the Dead, de tal, de Land of the Dead, de todo, que la Tierra de los Muertos es terriblemente mala, es malísima, que nadie la vea porque es horrible, la gente dice, no, pues no está mal, horrible, ya solo porque digas eso, por curiosidad la veré. Cuidado, que ya sabes que mi horrible quiere decir que no tiene nada, ¿eh? Vale, no la veré, tranquilo. Vale, mejor. ¿Te quedas así tranquilo? Sí, ya, ahora, la verdad es que tranquilo. Hombre, seguramente no volveré aquí. Pues yo ayer vi, no ayer, o el sábado, la de una de estas de Jim Carrey, la de Yo, mi doble... Yo mismo e Irene. Yo mismo e Irene, que... No recuerdo si la vi en el cine y tampoco recuerdo por qué, pero... Y me hizo gracia verla en televisión y me quedé a verla otra vez. Es una buena peli. Me reí, ¿no? O sea... Claro. Eso de que los niños, tus hijos crezcan negros y tú eres blanco porque tu mujer te ha puesto los cuernos y tal. Y tú sigas igual de joven, ¿no? Es curioso. Los nanos me hacían gracia, ¿no? Son los típicos negratas estos cachondos. Hombre, pero Jim Carrey no envejece. Es como Samuel L. Jackson. Sí, yo creo que es de los dientes. Puede ser. No sé, esa boca. Tú sabes, date cuenta, si tú coges una película como La Máscara, de hace... 10 años. De hace 10 años, seguro. Y coges una película como Di que sí, a lo mejor la película bajó de calidad, pero lo que es el actor... Está ahí. Un perecedero. Y mira que mueve gestos y hace y no salen arrugas. Está igual. Y aquí sale con el pelito corto y tal. Esta película está bastante bien. Que sale Bridget Jones y todo. Yo, no. O René Zellweger para los amigos. Sí, yo me quedé así. Hostia, ¿esa es Bridget Jones? Sí. Haciendo como siempre sexy, que nunca lo entenderé. Hombre, ahí pues aún... Sí. En Bridget Jones ya no. ¿Sabes? Eso de la escena de la faja es... No, pero yo aún no hay película, esa actriz en la que me haya parecido que salga atractiva. Y mira que ha habido películas que la he intentado con todas sus fuerzas, pero no lo veo. De fuerza y todo. No lo veo. Me parece imposible. No, en esta, pues claro, como está 10 años más joven, pues como bueno. John Goodman. Sí, no puede hacer de sexy, es un buen actor, pero no puede hacer de tío, de buen horno de película. Que hace tiempo que no sale en ningún lado, ahora que lo pienso. Tiempo A, bueno, pues ya volverá a salir. Si estas cosas son así. Sí, cuando digo esta clase de frases, son el detonante. Exacto, despega la carrera otra vez. ¡Pam! Oye, ¿qué será de Pam? Y ya está. Dice una película. Ya termina y todo. John Goodman hace de John Goodman en John Goodman's Life. Dirigida por John Goodman. A lo de Van Damme, pero. Verdad, ¿eh? Que bueno, ha salido. Esa ha salido directamente el DVD. Que ya está, eso claro, ya está, no, era JVD. Para todo aquel que la quiera ver, JDVD. Es que o JC, sí. No, JCVD. O Jean-Claude Van Damme, dirigida por sí mismo, protagonizada por sí mismo. JCVD al DVD directo. Claro. Es que lo llevaba hasta en el nombre. Sí. Y esta moda ahora de ponerle a todos siglas, ¿no? Sí. Es gracioso, ¿no? O sea, hombre, a ver, está bien porque así parece que sea más importante. Claro. ¿Qué connotaciones tiene el hecho de ponerle siglas a las cosas en vez de...? Claro, es cuando... ¿A dónde te vas? No, pues esta mañana tengo que ir a RB para LC. ¿Y eso qué es? Pues tengo que ir a Radio Burjasot para Cucharilla. No, pero tú dices, no, es que estoy en el proyecto LC. Wow. Y tú dices, y ya le metes la palabra proyecto y parece que estés investigando algo que nadie debe saber. Exacto. El proyecto LC. Y que además es importante y que solo vas a explicar si el otro sabe de qué va el asunto. Claro. Entonces ya... ¿Qué va a preguntar para...? Es como para qué preguntas. El anuncio este de... Creo que es de... Del Petit Suisse este. Ah, vaya, no, de Carrefour. Eso es de Carrefour, sí. Anuncios de Carrefour. De yogures o no sé qué, que anuncian yogures y toda la parrafada está escrita con siglas, con ¿no? Siglas. Y, que es un poco... Es parodia precisamente de esto. Pero que no se consiguió porque la actriz... Al principio empieza a contar las palabras y dice muy bien, pero al final se desvía. Sí, se le va. Y de las palabras que quedan. Bueno, llevamos 6 tomas, ¿sabes qué? Estoy cansado, son las 11, tengo que almorzar. Vámonos. Lo dejamos así. Pues sí. No sé. Es que me parece curioso. Primero que... No sé si fue Buenafuente ya en sus años. Ya utilizaba lo de las siglas y luego ya vino lo de UPA, Dance. O sea, es que daba... ¡Buah! UPA. Hombre, ahora Buenafuente es PFN. Sí. No, pero que continuó con eso. Sí, pero creo que... Sí, no se nombraba así, ¿no? Pero sí que es el logo en sí, pues sí que estaba escrito hace años. Y luego ya todo... Ahora todo es DEC. O sea, y los programas del corazón que critican la... Sí, han llamado a la puerta. Pues espérate, voy a abrir. Quedaros escuchando jazz. Vale. Nos han llamado la atención el comité de regulación por haber dicho putadas antes. Y follar y esas cosas. Pero no pasa nada. No, pues eso. En Sé lo que hicisteis, siempre están con la coña, ¿no? Con todos los programas. Sí. Con el corazón y tal, que ahora todo es DEC, es TOC o no sé qué. Solo mental las siglas, ¿no? Me hace gracia, ¿no? Esa moda que hay ahora de utilizar solo siglas. Sí. Es porque la gente reacciona mejor. Sí, es una cuestión de tú imagen. Tú piensas, ¿dónde está corazón? Y dices, ve, lo hacen DEC. Y dices, DEC, que suena a REC o de a... Que, claro, es de que suena a serie. Claro. Yo al principio pensaba que eran series o algo. Sí, es que puede ser perfectamente. No, es curioso. De hecho, DEC, pues piensas en... Sí. ¿Mm? Estaba pensando, se me habían cruzado los cables, no hay problema. DEC. En fin. Y, un paso adelante. Por favor. O bueno, también está la de Saturday Night Live. Vaya. El SNL también. Si es que todo tiene siglas, hay que ver. El programa que no tenga siglas ahora, a mí me parece que me ha gustado el de Saturday. Al principio pensaba, copia de los americanos, ya estamos, que falta de ideas, que tal. Pero bueno, tiene su punto por los actores y tal, los sketches. Yo he decidido verlo. Está bien, dame. Pero bueno, he decidido no verlo. Pues, fíjate. Dale una oportunidad, hombre, que ya que se gastan el dinero en hacer eso, que es gratis, tío. También. Nah, está bien. No, pero es que los jueves noche no tengo tampoco mucho más... No, yo a excepción de los martes no solo veo House. Ah, yo La Muchachada. También, lo que pasa es que termina muy tarde, o, sí, o lo hacía muy tarde, termina, y lo veo en internet. 12 menos cuarto, así. Claro. Sí, la nueva presentación es impresionante, ¿eh? ¿Mm? La nueva presentación. ¿Ah, sí? Sí, no, la han cambiado y... ¿La han cambiado? Y si no te da... Si no, pero, te sube el ánimo... Pero desde esta nueva, sí, temporada. Sí, desde la nueva temporada. Ah, pues no me había quedado. La presentación, o sea, la careta de entrada, la... Sí, sí, todo, todo. Ah, pues no... Pues... Pues mírate la anterior, entonces. Mi padre lo escucha mucho al Reyes en M80 por las mañanas. ¿Mm? No somos nadie. No sabía que salía ahí. Con Celia Montalbán. Hace las entrevistas, ¿no? Hoy traigo a Michael Jackson. Y lo imita y tal, y hace como que habla final, con ellos. Al final, lo que, como él dice... Al final lo que hago es imitarlos a todos con acento Albacete y repetir los nombres chillando. Exacto. Será siempre igual, pero es que siempre hace la misma gracia. Sí, es que es algo... Es tan simple que en su simpleza... Claro. Recae su originalidad. Y son, su genialidad. Y el utilizar palabras obsoletas. Sí. Como, por ejemplo, meriendacena. Yo eso aún lo utilizo. ¿Tú utilizas habitualmente quédate y hacemos meriendacena? Eso, con los colegas de pequeño no lo hacías. Claro. Vamos a meriendacenar. Vamos a hacer una meriendacena. Eso que estás preparando merienda y dices, buah, esto es meriendacena, esto no es merienda. ¿Sabes? Que lo pero lo hace casi todo. Una década que no eres pequeño, chaval. Un poco más, pero sí, la verdad es que sí. Hombre, tú eres pequeño hasta que... De cada 15 años. Claro, por eso un digo. Un poco más, digo, ¿no? Hombre, pero a los 15 años sigues siendo pequeño. Hombre, no, bueno, a los 15 años ya uno ya tiene hecho una carrera. Ya, ya le salen granos en la cara y todo. Y tiene que irse a la mina por las mañanas. Ahí mandaré yo a mi hijo a la mina. No, pero lo de merienda-cena, sí. No, que estás así de coña. Y, no, pero sí, no, pues son... hacemos... No tengo mucha hambre, merienda-cena y ya está. Claro, pero son esas palabras, pero que ya no, hoy sí, en día no... Es verdad, han retomado, han hecho el negocio de retomar los 80. El castellano. El castellano de los años 80 y funciona. Y es sí, verdad, no, es que habla siempre está bien igual. Porque como todos, cuando uno va al monólogo de esto se da cuenta que estos tienen cultura y que... Y que vamos, que no viene mal porque están hoy en día informados. Como la inmensa mayoría es analfabeta y la parte restante suele no saber hablar porque les se caen. Porque claro, digo yo que si dicen me se cae, dirá les se caen. Les se caen las cosas y les se olvidan las palabras, los palabras. Los palabros. Les se olvidan los palabras. Es difícil hablar así, ¿eh? Sí, ¿eh? Cuando aprendes a hablar bien, qué jodido es hablar mal, hostia. Dicen, debes leer mucho, y dicen, ¿no? No, sí. Hablo bien. Hombre, leer ayuda bastante, ¿no? Sí. Porque te acostumbra a leer bien. Claro. Exacto, sí. Es lo que tiene. Pero uno piensa, ¿los futuros traductores traducirán mal y pondrán les se caen? No, yo creo que no. Eso siempre son los buenos, ¿no? Los que... Hombre, yo he visto verdaderas burradas. Cuando he estado leyendo algo he dicho, esto es inaudito. Las erratas siempre y luego, están ahí. Pero luego es que hay un tío que se llama el corrector... Que se lee la parte traducida prestando atención para corregir. Prestando atención. No quiero saber el traductor qué habrá hecho. ¿Qué dice? Si la corrección es así, ¿el traductor cómo lo habrá hecho? No, eso pasa, pues... Van a lo loco y de forma rápida y ya automáticamente y no se da cuenta. En la industria del libro, que es un... Gran industria. Una locomotora, como Stephen King, que no para. Que aquí en España... ¡buah! ¿Y qué trae? Libro sobre una lámpara fantasma. ¿Para cuándo lo voy a tener? Genial. Ahora que sí. Ayer vi un trozo, no, el sábado, sí, de Padre Familia que parodiaban a Indiana Jones. No sé a qué venía, no sé si estaban en un parque de atracciones o no sé qué, y se montaba la pirula Stewie. No caigo. Ah, sí que lo he visto, sí. Bueno, la verdad es que las críticas que hacen... Dices, ¿cómo se enterará eso en Estados Unidos? Porque nosotros nos descojonamos porque nos reímos de ellos, de lo absurdo. Claro. Pero a ellos... No tenemos dibujos animados que critiquen la idiosincrasia española. Si quieres reírte de todo Padre de Familia, de todo hay que ser americano. Pero de casi todo hay que ser friki a unos niveles... Sí. De haber visto una cantidad de películas, de series, de videojuegos, de tal... Pero tampoco es muy difícil eso. No, ya no. Hombre, bueno, al menos no para... No tiene ninguna dificultad. Claro, al menos para nuestra generación, las generaciones más mayores, por eso a lo mejor es... No, pero te sorprendería la cantidad de gente que no tiene ni de qué que se ríe no sabe muy bien de qué. Y tienes que decirlo siempre, ¿viste? Claro. ¿Por qué te ríes? ¿De dónde está la gracia? No, es que esto tal, limita no sé cuántos... Exacto, de tal película. Hay otras que... no se entienden, porque son coñas. Claro, que son estrictamente americanas, de alguna serie que ni siquiera apareció aquí. Claro, claro, aquí tú miras una serie de los 80 y cuando había series de blanco y series de negro, ¿te acuerdas? Sí, aquí, sí. Si no hubiera llegado Steve Urkel, nunca lo habríamos sabido. Y el Príncipe de Bel-Air. El Príncipe de Bel-Air lo habríamos sabido. Y Bill Cosby. Siguen haciéndolo, así que... ¿Ves? Por ejemplo, la coña que hacen, claro, de Bill Cosby, que se le cae en la cabeza porque empieza a hacer, y hacíamos así y tal, no sé qué. Y dices, no lo pillo mucho, pero bueno. Pero claro, ¿te acuerdas de Bill Cosby? Dices, bueno. Vale, vale. Va. No paraba de hablar, siempre iba a su rollo, ¿no? Estaba como una cabra. ¿Dónde estás? Qué grandes gestos. Sí, sí, sí. Ay. Ay, pues mira, tenía aquí una cosilla que bien podía valer para un guión de película, que si lo encuentro, es que me pareció curioso, ¿no? Porque los chinos están... como una cabra, ¿no? Al menos el es exacto, dice aquí, dice, cazan a un ladrón, es que impacta, ¿no? Cazan a un ladrón por el ruido que hacía su armadora de utensilios de cocina. ¿Vale? Eso es la clase de cosas que uno quiere oír. Dice, la policía de Hangzhou, China, ha detenido esta semana hace ya un mes, porque lo tengo aquí guardado desde hace mucho, a un ladrón gracias al escándalo que produjo su vestimenta, una armadura hecha con utensilios de cocina, informa The Sun. Llegados a este punto es cuando te planteas, dices, bueno, chino, guerrero, samurái, lo que sea, aunque son japoneses, pero les mola llevar armadura. Está bien intentado, porque claro, todo el mundo habría pensado, ay, pensar que estos dos son grandes genios del... Nah, qué va, para nada. Vamos. Es que tenemos guión. Y entonces ya piensas, pues friki, que incluso para robar se pone ahí su armadura y tal, en plan guerrero, y dice, no. Entre otros elementos, el ladrón llevaba la tapa de una cacerola en el pecho, una olla a modo de casco y una tabla de cocina en la entrepierna, con el fin de protegerse en el caso de que los dueños de las casas que robaba le sorprendieran y decidieran tomar represalias. Es lo normal, ¿no? Si dices, me voy a poner armadura por si acaso me pillan y me llevan una somantapalos. Pero de cosas que tengo a mano. Soy un ladrón, pues, tengo poco. Tengo poco, sí, por eso tengo que robar. Porque si tuviera mucho, pues no robaría o lo haría mejor. Claro, lo haría con una armadura de cocina, pero de cocina bien. Claro, dice, sin embargo, lo que hicieron los cacharros fue alertar al propietario de la casa, que llamó a la policía después de ir como el ladrón tropezaba y caía solo de forma estruendosa. Claro, es lo que tiene ir protegido de metal y de una tabla en la entrepierna. Yo creo que eso solo es más peligroso. No sé, no, sobre todo porque es que no puede moverse. Claro. Es que lo ves y te entran ganas de hacer un puchero. No, es que tú imagínate ver al tío en tu casa, tú una noche sorprendido, te quedas así mirando a un tío que parece el hombre de hojalata de la primera película. Sí. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, llevaba tantos cacharros, es que aquí ya viene el comentario jocoso, ¿no? Dice, llevaba tantos cacharros de cocina encima que no sabíamos si arrestarle o pedirle que nos preparase algo de comer. Bromeaba un policía. De 26 años puede ser condenado a 5 años de prisión. Hombre, dejarle libre, que el chaval pues tampoco le llega mucho riego. Claro, sí. Ya, peor, mira, ya roba no va a robar nada. No te preocupes si no entra en el banco. No, sí. Si es que ya... Madre mía, tengo aquí cosas. Tengo hasta un artículo que... ¿Ves? Ya, ni lo encuentro ya. Ah, sí. Dice, lo guardo por si acaso. O el síndrome de la acumulación compulsiva. Eso me pasa a mí con todo lo que preparo. Eso hay mucha gente que lo tiene. Mira, esto es acumulación compulsiva. Eso es un mogollón de... No voy a tirar esto porque... No sé si lo llegaré a utilizar, pero... Por si acaso. O los que lo conservan nuevo. Pero porque te pasa mucho que luego lo tiras y luego te hace falta. Pero eso es así. O sea, de hecho, hasta que no lo hubieras tirado no te iba a hacer falta. Si no... ¿Para qué lo tienes? Es como... Yo tengo un cajón dedicado a eso. Sí. Donde guardo las llaves inglesas con las bombillas. Que es el sitio perfecto para mezclar ese tipo de artículos. Pero cuando metes carpetas, folios y... Y yo qué sé, cualquier otra cosa que nada tenga que ver, que lo dejas ahí. Sí. Y luego pasan 10 años y dices... ¿Y esto qué hace aquí? Es que tiempos, ¿no? aquellos cuando, en los que... Cuando te das por hacer limpieza de cajones que... Uy, ¿se hago algo? Sí. Y te lo ves ahí en el fondo y esas pequeñas cosas que nuestros padres guardaban en los cajones y tal. A la vida de Brian. Pues eso. Pues en fin. ¿Ves? Los 10 mandamientos me recordaron la vida de Brian. Qué gran película. Ya nos hacen películas así. No. Tienes... Street Fighter. Ah, bueno, por cierto, que no se me olvide, ya ha salido la programación final del 10DB, de la última edición del 10DB. Ah, sí. De los 10 días de Burjasot. Sabíamos que venía... ¿El día de Dragon Ball? Sabíamos que venía Vetusta Morla, la Russian Red, el Sio Glass y Joan Manuel Serrat. Y viene también Faimino y Cansado. Oye, pues mira. Ya vinieron una vez, estuvo bien. Es un humor así característico de los cansados de toda la vida. Viene también Peret. Silencio incómodo. Sí, y aquí llevas Pulp, ¿no? El discurso aquel sobre los silencios incómodos. Vaya. Viene Peret, pero también vienen los delincuentes y... ¿Delincuentes? ¿A quiénes son? No. Sí. Ah, vale. Sí, lo sé. No, no roban, ¿eh? Estos cantan para ganar dinero. Estos... Y cantan envueltos en cacerolas. Eso sí, es importante. Una noche rumbera. Y no sé, se me olvida mucha más gente, pero es que ahora mismo no, se me ha olvidado apuntar, pero no. Qué fallo. Pero sí, bueno, os metéis en... Que 40 páginas no tengas. No, menos. No, pero vienen bastantes. También hay espectáculos de circense, así, de movimiento por el aire, colgados, haciendo performance de estas muy chulas. Oye. El año pasado vino Puja, estaba guay. Se metían 10 tíos en una bola volando y tal. Lo hicieron en el Ayuntamiento de Valencia hace poco, no sé si fue por... Antes de Fire, no me acuerdo exactamente, pero estaba guay porque hacían coreografías ahí en la bola, se dejaban caer y tal. Sí, que estaba bonito. Y este año vienen otros que hacen algo por el estilo. Y eso, pero delincuentes, se me olvida uno. Si es que no me... Ah, y el Cantor Loco, que quieras que no, pues oye, viene. Trae gente. Trae gente y eso mola, bueno, para los juveniles. Yo no entiendo por qué. Es como... Porque gusta. Es como la comida rápida. Atendiendo la ley de oferta y demanda no tiene ningún sentido que triunfe. Pero mira. Es lo que hay, hombre. Yo entiendo que le gusta. Hay canciones que sí, que molan y tal, pero... No es... Te tienen que gustar y... ¿Tú qué escuchas, Piltrafilla? Yo que no escucho. Eso. Esa es otra. Y eso, o sea, que ya podéis comprar las entradas para todos los... Bueno, para todos no. Al menos para Serrat, que seguro que a la gente que nos está escuchando ahora, el rango de edad, seguro que... Sí, para Cantor Loco, ¿ves? No creo. No creo, pero... No creo que nos escuchen. Para Serrat, sí. Esas ya están a la venta. Bueno, metéis por ahí. Tienen toda la programación así muy chula, a lo cómic. Y nada. Y bueno, en los 10 de B vamos a abrir las gradas por si alguien quiere venir de público, ¿no? En nuestro estudio gigante. Las han estado montando esta semana y ¿sí? Ya también aprovechando el 10 de B, pues oye, ponéis por aquí, así. Poneros en primera fila, si no, los aplausos se oirán muy de fondo y no queda bien, pero claro, oye, ya está. Se rompe un poco la acústica, pero aún estamos reparando esos pequeños matices. Pues sí, también me he quedado por hablar de la crisis de prisa que dio a conocer el Le Monde Diplomatique, aprovechando que está aquí la Escuela de Pensamiento Crítico, con Ignacio Ramoneta a la cabeza. Y bueno, pues hubo una pequeña polémica porque comentaban la crisis que existe dentro del grupo Prisa, El País y Compañía. Vaya. Y Le Monde Diplomatique se anunciaba todas las semanas en el especial de cultura Babelia del País y misteriosamente desapareció su anuncio. Y vaya. Bueno, se ve que Le Monde y El País ahora se llevan a matar con el grupo Prisa, ¿no? Porque, claro... Por chivarse. Pues has dicho algo que no deberías haber dicho, ¿no? Pero digamos que en el 2008 de todos los ingresos del grupo Prisa, el 12% fueron solo de la prensa y el 52% de los audiovisuales, lo cual está marcando el camino de del nuevo modelo de negocio que la prensa escrita pues se está yendo al garete un poco, sobre todo los de pago. Es que ese es el tema, sobre todo los de pago. Es que llega un momento en el que si el diario más comprado en este país es el Marca, que eso sí que es lo... Bueno, comprado sí, perdona. Sí. El más leído es 20 minutos, es curioso. El más comprado de Marca. Comparando los contenidos, pues bueno... no tenemos que ir ya. Vaya. Que si no, nuestro compañero de Mar de Musa no sale. Pero sí, es verdad. Y además, teniendo internet, pues... Claro, es que ya la información... las noticias normalmente es que te llegan casi al correo. Claro. Si te suscribes, te llegan al correo. Claro, y para leer información de calidad, sí, pero tienes en internet tienes... más puntos de vista, por lo menos. Exacto, tienes posibilidades de contrastar y de comparar y de ver lo que dicen unos y otros. Que al fin y al cabo todos dicen lo mismo, solo que unos lo dicen pues enfadados y otros lo dicen pues menos enfadados. Y con intención de putear al prójimo. Pero bueno, pues nos hemos pasado una hora hablando de cine así a lo tonto. A lo tonto. Es que, ¿y por qué me he dejado cosas en el tintero para no chupar mucho? He dicho, bueno, va, me espero. Sí, la verdad es que sí. No, pero bueno, ya sabes que aquí... Pero tú imagínate que esta semana no veo nada, pues tengo ahí una... Claro, eso está bien. Una reserva. Eso también lo hago yo, ¿ves? Yo tengo aquí 20 folios de reserva. Que pasan la semana pasada... Bueno, quien dice semana dice mes. Sí, es que esto ha sido partido, pero bueno. Ay. Pues nada, nos veremos y nos escucharemos la semana que viene. La semana aquí, que viene. En principio, si no falla nada, estaremos aquí en la cucharilla. Un saludo y, por favor, cuidaos el pelo. Hasta luego. Hasta luego.